Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org. Antes que nada, pedir disculpas porque la semana pasada El Acratador, este noticioso libertario que cubre pues una parcela de la información de la que otros medios no se ocupan, pues no pudo emitir. No siempre las cosas salen como a todo el mundo nos gustaría y bueno, pues no pudo ser. También comentar que aparte Radio Topo tiene un Twitter, arroba Radio Topo, y un Facebook, aparte de nuestra página web, y que hay una página web que agrupa a todas las radios libres del Estado, que es radioslibres.info. Asimismo, un saludo a los diferentes puntos del Estado que nos remiten, las diferentes emisoras hermanas, y un saludo también pues a la gente que nos escucha de una u otra manera. Y después de una semana en que los virus griposos nos dejaron cao, vamos a comenzar con el acratador de hoy, con un especial memoria histórica. Comenzaremos con una incompleta exposición sobre Auschwitz que se presenta estos días en Madrid. Seguiremos con que el Constitucional rechaza investigar los sucesos de Victoria, los hechos que ocurrieron este ya lejano 3 de marzo de 1976. Y finalizaremos con otra parte de la historia que tiene mucho que ver con las cloacas del Estado. Y es que el pasado 15 de enero fue el 40 aniversario del caso Scala. Fue a partir de el mitin que dio la CNT en los jardines de Montjuïc en 1977 en Barcelona, donde miles y miles, cientos de miles de personas se juntaron después de los pactos de la Moncloa, firmados por todos los sindicatos institucionales, partidos, etcétera, en los que la CNT sacaba mucha gente a la calle. Y bueno, fue pues de los primeros casos clarísimos de guerra sucia contra una organización anarquista. Seguiremos con Solidaridad Presos y Presas, con la reedición del disco de Los Sapos, Fuego al Cielo de los Cuervos, Presos en Huelga de Hambre y paralizada la expulsión de 7 testigos de la muerte del ciudadano argelino en Archidona, en la prisión de Archidona convertida en CIES. En cuanto a represión, comenzaremos con una noticia que tiene que ver mucho con la libertad de expresión y también vamos a hablar de la huelga que hay convocada, la huelga feminista, huelga de mujeres el 8 de marzo. Y en internacional también hablaremos de mujeres, trágicamente una activista muerta en México y la joven activista palestina que va a ser juzgada en enero. Y tenemos una convocatoria para el fin de semana, si hablábamos de mujeres. Este sábado 27 de enero hay una jornada para celebrar el primer aniversario de la Asamblea Anarcofeminista de Zaragoza. Cumplen un año y empiezan pues a mediodía a las 12 de la mañana con una charla informativa sobre la huelga de mujeres del 8 de marzo a cargo de 8M Aragón, comida vegana a las 3 de la tarde, también espacio, un espacio expositivo feminista libertario más café con bollo a las 5 de la tarde, a las 7 y media la presentación de Mujeres Libertarias de Zaragoza, el feminismo anarquista en la transición a cargo de Laura Vicente, bocatas a las 9 y luego concierto con Meconio y pinchada a cargo de Ita Dinamita y Miss Lerin. Y bueno, pues esto será en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Mejor lo miráis en su web, ocupa.noblezabaturra.org, que bueno, pues es una jornada que va a ser de lo más amplia. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Y vamos a comenzar con un recuerdo, una efemérides, que dirían los medios, de Virginia Woolf. Tal día como hoy, pero en 1882, nacía una figura literaria del siglo XX, Virginia Woolf. Fue novelista, ensayista y sobre todo feminista. Y entre sus obras más famosas, pues como conoceréis muchas y muchos, pues está El Faro, Orlando, que de la cual además hay una película muy bonita, Las Olas y Una Habitación Propia, entre otras. Libro que es importantísimo para el movimiento feminista, ya que en él se relatan las dificultades de las mujeres para poderse dedicar al mundo de la escritura, un mundo dominado por los hombres. Virginia Woolf fue una persona difícil, con muchas depresiones. Se cree que es porque sus hermanastros abusaron de ella en la infancia, y como otras dos grandísimas, como Alfonsina y Safo, murió ahogada, se tiró al agua, concretamente ella a un río, las otras dos que he nombrado al mar, y su cuerpo no fue recuperado hasta casi un mes después. Fue el 28 de marzo de 1941, entre que la pérdida de familiares, la situación de Europa con la Segunda Guerra Mundial, y pues su propia pena la llevaron a uno de los suicidios más famosos de la historia de la literatura. Ya no hay locos en España. Ya no hay... Y mientras escuchamos a Paco Ibáñez cantando por León Felipe, simplemente una cita de Virginia Woolf: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad en mi mente. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España. y una exposición sobre Auschwitz que ha habido estos días en Madrid. Se ha olvidado de las víctimas de nacionalidad española de los campos de concentración de los nazis. Esta muestra que se exhibe en Madrid ignora casi por completo a las víctimas de nacionalidad española del nazismo. Aportaciones de colecciones privadas e instituciones como el estatal de Auschwitz-Birkenau o el Museo de la Shoah el Museo de Tel Aviv, pues todo es magnífico y bien cuidado sobre la exposición sobre el campo de concentración de Auschwitz que se exhibe desde el pasado mes de diciembre en Madrid. Pero hay mucha gente que piensa que no es para nada completa, ya que han tenido un olvido imperdonable, que ha sido denunciado por gente de Amical Ravensbrück, Amical Mauthausen, Amical Auschwitz, etcétera. Ya que se han olvidado, pues eso, de la gente que acabó, de la gente que nació aquí en este estado y que acabó en los campos de concentración nazis. Los miles de visitantes que han pasado por la exposición salen con una idea muy completa sobre el Tercer Reich, la solución final y el funcionamiento de la máquina de matar que era Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, no reciben información sobre que esta situación también la vivieron miles de compatriotas que vivieron, sufrieron y murieron tras las alambradas nazis. La cara española del holocausto se limita a tres pinceladas aisladas y difusas, incluso equivocadas, sobre todo en las cifras. Y bueno, pues fuera de esta exposición han quedado cerca de los 10.000 españoles que fueron deportados a los campos de concentración de Hitler, 7.000 enviados a Mauthausen y 3.500 al menos murieron allí. Tampoco ha quedado en esta exposición plasmada las más de 2.000 mujeres y hombres y 2.500 aproximadamente que acabaron en los campos de concentración por pertenecer a la resistencia que luchó en Francia contra las tropas hitlerianas. También se ha quedado al margen la responsabilidad directa que tuvieron el dictador Franco y su entonces ministro de Gobernación, el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, en el que además la televisión española hizo una serie que es de lo más deplorable que se ha podido ver en la vida. En la deportación a Mauthausen, más de 7.000 españoles que habían sido capturados por la Wehrmacht acabaron allí, aparte también de la odisea de decenas de miles de judíos de origen sefardí que acabaron en las cámaras de gas Birkenau, porque el régimen franquista rechazó el ofrecimiento que le hizo Berlín para que estos judíos vinieran al Estado español y así salvar sus vidas. Sin embargo, sí que se hace mención, y bastante amplia, al famoso Ángel Sanz Briz, que salvó la vida de miles de judíos de Budapest, cosa que no le quitamos importancia, pero lo único que hacía era obedecer las órdenes directas de Franco de que debió inmiscuirse en lo que el régimen franquista consideraba asuntos internos de Hungría. Si ni siquiera en nuestro propio país se hace homenaje a todas estas víctimas, pues no sé, es cosa bastante diferente a otros países de Europa en el que la presencia de gente de nacionalidad española en los campos es bastante subrayada. Incluso, pues, no sé, en Francia hay varios monumentos dedicados a ellos. Pues aquí, para nada, todo lo contrario. Cada vez que hay una exposición de este tipo o una charla de este tipo, muy poca gente o casi ninguna habla de las miles de personas que fueron víctimas de los nazis y que habían nacido aquí en el Estado español. Ay, seguramente ahora se nos esconderán sin tirarnos nada, cambio. Sí. No entiendo lo que me dices, Charlie. Cambio. Que recabes la autorización que esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente... Y estáis escuchando la grabación de los grises de los antidisturbios en Vitoria el 3 de marzo de 1976. cambio? No lo sé, no lo sé, todavía no he visto porque sé que hay gente, pero estoy rodeándolos ahora, cambio. Vamos a hacer un papá y un Charlie. En cuanto estés, te aloje el papá, los cambio. Y una vez más, pues bueno, se rechaza investigar uno de estos episodios oscuros de la transición democrática. En concreto, el Tribunal Constitucional ha rechazado investigar los hechos del 3 de marzo en Vitoria, la matanza que en realidad aceleró la caída del franquismo. El alto tribunal no ha admitido a trámite la demanda contra el archivo de la causa para investigar y enjuiciar los posibles delitos cometidos el 3 de marzo de 1976, cuando la policía mató a 5 obreros durante el desalojo de una asamblea laboral en la iglesia de San Francisco en Vitoria-Gasteiz. Las instituciones nunca aclararon las circunstancias de la matanza, ni se ha investigado ni celebrado nunca ningún juicio. La policía desalojó por la fuerza una asamblea de trabajadores que se estaba celebrando pacíficamente la tarde de ese 3 de marzo en el barrio vitoriano de Zaramaga. Para el portavoz de la Asociación 3 de marzo, Andoni Chasco, la decisión del Constitucional resulta sorprendente, insólita y vergonzante, además de que es algo disconforme al derecho internacional de los derechos humanos. En la demanda de amparo se planteaba la aplicación directa del derecho penal internacional, el principio de legalidad internacionalmente reconocido, la prescripción de acciones criminales que pudieran tipificarse como delitos de lesa humanidad y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. A pesar de todo ello, el Constitucional dicta una providencia inmotivada y estereotipada sin atender en ningún momento a la real y verdadera trascendencia que, desde un punto de vista constitucional, el recurso de amparo tenía y mantenía. Para el portavoz de la Asociación 3 de marzo resulta evidente la falta de voluntad del Estado español para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en el ámbito del derecho internacional, generando un profundo desamparo a las víctimas de las graves violaciones de esos derechos que acontecieron ese 3 de marzo del 76. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo trata que de una vez por todas el Estado español reconozca el derecho de acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la represión feroz ejercida por la dictadura franquista. Los victimarios, es decir, los asesinos, además, en algunos casos siguen vivos y algunos se jubilaron con honores. Ese camino hacia Estrasburgo podría pasar por empezar otra vez el proceso judicial en España desde cero, es decir, que la asociación se persone como tal o lo haga un particular. Cuando acabe en el Constitucional, de la misma manera que ahora con el archivo de la causa, se podría dar el salto a Europa. Se trata de acabar con la impunidad que mantiene España y buscar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que la legislación internacional reconoce para todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y que el Estado español niega. Recordar que esto sucedió cuando ya había muerto Franco, o sea, estamos hablando de los albores del actual régimen democrático. Más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? A mediodía del domingo 15 de enero de 1978 se desencadenó un gran incendio que destruyó la sala de fiestas Scala de Barcelona. El fuego y el humo causaron la muerte de 4 trabajadores que en ese momento se encontraban en el local. Era una época convulsa en España, sumida de lleno en la transición y sometida a una serie de atentados terroristas que se estaba llevando por delante la vida de numerosos policías y militares. En esta absurda derrota sin final. 2 semanas, 3 semanas. Y bueno, el caso Scala es la guinda de la Guerra Sucia tardofranquista o de los albores de la llamada democracia contra el anarquismo. Se cumplen 40 años del incendio que puso en marcha el caso Scala, un tortuoso proceso judicial contra varios jóvenes anarquistas durante los años convulsos de la transición. Se abrió la cacería oficial contra el movimiento libertario mientras los acusados señalaban las incongruencias de la versión oficial y apuntaban a la mano negra de los servicios secretos. En aquellos días, de mis primeros días de 1978, después de eso, de que la CNT juntase a cientos de miles de personas el verano anterior en Montjuïc y a sus movilizaciones en contra de los pactos de la Moncloa acudieran miles y miles de personas, los mandos franquistas se vistieron de demócratas en una vertiginosa operación de camuflaje. Por el otro extremo, el Partido Comunista acababa de conocer la legalidad en abril y reclamaba un gobierno de concentración junto a formaciones como UCD y Alianza Popular. Es decir, el Partido Comunista pasaba a ser uno de los tantos o de los varios que habían aceptado estos pactos de la Moncloa, que garantizaban al presidente Suárez una paz romana entre partidos y anticipaban la fotografía del gran pacto constitucional. La CNT no solo arruinaba aquel consenso, sino que sobre todo promovía huelgas, convocaba mítines multitudinarios y ejercía un influjo inconveniente sobre las secciones catalanas de Comisiones y UGT. Y además tenía un inequívoco atractivo para la gente más joven que pues estaba movilizando en el Estado español. En tantas ocasiones estuvieron haciendo de solidaridad con nosotros. ¡Visca la Confederación Nacional del Trabajo! El 15 de enero de 1978, alrededor de 15.000 personas se manifiestan en Barcelona para protestar contra los famosos pactos de la Moncloa. La marcha recorre las principales calles barcelonesas y se disuelve a la 1:00 p.m. en Plaza de España. Y a la 1:15 comienza a arder la Sala Scala de esta ciudad. Inaugurado en el año 73, era un local en el que había un restaurante con espectáculos de revista y un espacio festivo donde se divertía la gente bien de Barcelona. Los periódicos sostienen en un primer momento que 5 jóvenes han arrojado cócteles Molotov contra la fachada y que el fuego ha derrumbado las 7 plantas del edificio. 4 trabajadores de la sala mueren en el incendio. El 18 de enero, la prensa anuncia 9 arrestos. La Dirección General de Seguridad asegura haber neutralizado un comando terrorista vinculado a la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias. Serían, dicen los periódicos, una célula de vocación insurreccional, el brazo armado del sindicalismo anarquista. La policía atribuye el incendio a 3 afiliados de la CNT, que son Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas. Nada más conocerse las detenciones, la CNT difunde sus primeras inquietudes. Es absurdo pensar que dice Enrique Marcos que la CNT haya incendiado un local en cuya mayoría de los trabajadores estaban afiliados a la central anarcosindicalista. En diciembre del 1980 se celebra el juicio contra los 6 militantes anarquistas. La fiscalía reclama un total de 309 años. Para un entonces, un juez ha ordenado ya la liberación de María Teresa Fabres, que ha permanecido 2 años encarcelada sin que se relacionase su relación con los hechos, y los acusados denuncian haber firmado sus declaraciones bajo tortura. 2 médicos enumeran las lesiones que advirtieron en 2 de los detenidos. Por otra parte, Los abogados recriminan que los restos de la Sala Scala hayan sido derribados sin orden judicial y que se les haya vetado el acceso a la zona con sus propios técnicos y sus pues la gente que podía corroborar la versión estatal o la versión de los jóvenes detenidos. Es decir, que hubo una total ausencia de un peritaje independiente, lo que alimentó las hipótesis de la defensa, que señalaba a un confidente policial llamado Joaquín Gambín, alias El Grillo. Que golpea las tinieblas cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades... El confidente rondaba ya la cincuentena y lo llamaban el viejo anarquista, a pesar de que no se le conocía vinculación alguna con el entorno libertario. En enero del 77, la policía lo detiene en Murcia, en una redada contra la FAI, en la que se intervienen dos maletas con armas y explosivos. En su libro Caso Scala, Terrorismo de Estado y Algo Más, de la editorial Virus, si no me equivoco. Sí, y bueno, y también hay varios libros anteriores, pero incluso hay algún documental por ahí bastante interesante. Sí, pero el de Caso Scala, Terrorismo de Estado y Algo Más tiene la importancia de que lo escribió uno de los detenidos, Javier Cañadas. De hecho, este sostiene que aquel arsenal había sido un cebo policial para incriminar al FAI, al Movimiento Libertario en general, y al mismo tiempo un atajo para infiltrar a Gambil en el Movimiento Libertario de Barcelona. El incendio de la Sala Scala supuso, según Cañadas, la guinda de la guerra sucia posfranquista contra el anarquismo. Gambil, que había instigado a los acusados a portar cócteles durante la manifestación, se esfuma una vez comienza a arder la Sala Scala. En el año 79, aprovecha la muerte de su tío, también llamado Joaquín Gambín, para hacer creer que es él el que ha muerto y desembarazarse de cualquier represalia anarquista. En octubre del 79 es detenido por un delito de estafa y encarcelado en Murcia. A pesar de que la policía de Elche conoce la orden de busca y captura sobre él, a causa del caso Scala es puesto en libertad en febrero del año 1980. De hecho, en pleno juicio, el diario El País confirma que Gambín lleva una vida apacible en Murcia y que la policía conocía su domicilio. En el 81, la policía lo detiene en Valencia después de un tiroteo. Estaba cerrando la operación de una compraventa de armas. En diciembre del 83, el caso Scala vive un segundo juicio, esta vez contra Gambín, que confiesa haber trabajado para el Servicio de Información. Es el policía de Murcia, José Gregorio López, quien lo recluta para infiltrarse en el Movimiento Anarquista de Barcelona. Y también señala a José María Escudero, el hombre de confianza, el segundo a bordo del comisario Conesa, Roberto Conesa, y le acusa de haber organizado el montaje del caso Scala. Escudero, curtido en el placaje contra la disidencia política durante el franquismo y la transición, permaneció como alto mando policial, incluso bajo la presidencia de Felipe González. Bueno, ya sabemos la relación de Felipe González y las tramas negras de las cloacas del Estado. En el juicio contra los seis anarquistas, el juez condena a 17 años a Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas. A Luis Muñoz y Rosa María López les impone penas menores y absuelve a María Pilar Álvarez. En la segunda parte del juicio, Gambín obtiene una condena de 7 años de prisión menor por la elaboración de 6 cócteles Molotov. Ninguna de las dos sentencias involucran al Estado ni toman en consideración las protestas de CNT que apuntaban al mismísimo ministro de Interior de aquella época, Rodolfo Martín Villa. 40 años después, seguimos con todas incertidumbres. La duda de que uno de los cócteles Molotov pudiera desatar un incendio pues es bastante difícil, según algunos expertos consultados. Además, ardió el extremo opuesto de la fachada atacada, es decir, que era como que bastante complicado que el fuego llegase hasta allí, por no decir imposible. Y la noticia de que los bomberos habían hallado material inflamable dentro de la sala, pues tampoco se acabó de difundir. El caso es que 40 años después desconocemos el verdadero protagonismo del Estado en esta operación que acarreó la muerte de 4 personas y el encarcelamiento de varios jóvenes activistas. Y desde luego una campaña absolutamente salvaje y feroz contra el pujante e importante movimiento anarquista que estaba surgiendo en todos los rincones del Estado en aquellos años. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Y bueno, pues después de esto y las varias escisiones de CNT, en la que también el caso Escala, sobre todo la primera, tuvo importancia, pues digamos que fueron causas que acabaron con la importancia en cuanto a número de gente del movimiento libertario aquí en el Estado español en unos años en los que soñar con un mundo mejor parecía posible. Y bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos y de la desunión del movimiento libertario y del machaque continuo, también por otra parte, de pues con montajes policiales, etcétera, por parte del Estado, pues el movimiento libertario del Estado español no es lo importante ni lo fuerte que debiera de ser, por tanto por tradición como por situaciones y por propia idiosincrasia de la gente, ¿no? Decir que mogollón de cosas, la insumisión, el movimiento Ocupa, el 15M, tienen mucho que ver con las aportaciones del movimiento libertario. La autogestión, el asamblearismo, la horizontalidad y, sobre todo, la no representación política, sino la lucha en las calles, en las universidades, en los tajos y en todos los aspectos de la vida, es algo que es la esencia del movimiento libertario. Y bueno, pues es un para la gente más joven. Os recomiendo que os leáis el libro de Virus, porque es muy esclarecedor, no solo en cuanto a lo del caso Escala en sí, sino a todo el movimiento, a toda la pujanza y a toda la enorme diversidad de gente libertaria que había en ese momento y que además pudieron confluir y llegar a ser algo pues muy muy importante. Se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, quiero. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y este álbum es Fuego al cielo de los cuervos, del corazón del sapo. Este grupo que volvió el año pasado, en 2017, y si el año pasado fue el de la reedición de La Casa Magnética y la gira 2017 Formas de Matar con unos tirantes, en apoyo al colectivo aragonés Ayuda a Refugiados y Refugiadas de Zaragoza, en 2018 El Corazón del Sapo reedita Fuego al Cielo de los Cuervos, su reedición en vinilo, yo lo tengo de cuando salió la primera vez, cuyos beneficios irán destinados a CAMPA, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, y la lucha antirrepresiva y anticarcelaria. Fuego al Cielo de los Cuervos es un disco grabado entre marzo y abril de 1998, así os hacéis una idea de lo viejo que es el que os habla, que El Corazón del Sapo editó con los compañeros de Mala Raza. Fue grabado por Gaby, Guillermo, Caspone y Fer. En la actualidad Caspar ya no está en la actual formación de El Corazón del Sapo, en los estudios Sin Compasiones de Zaragoza. En aquellos años, como dicen en el comunicado, Rebeldes Insumisos, donde después de grabar volvíamos a la carrera al Talego de Torrero, hoy Centro Social Ocupado Quique Mur, a hacer noche después de que nos pasaran a tercer grado, según explican en su Facebook. Fuego al Cielo de los Cuervos es el disco donde salen varios hits como Perdido en la Barbena, Matarifes, Doctor Quemada, y bueno, pues era un gesto solidario. Todos los beneficios van de nuevo destinados a ayudar a los que ayudan, y para un colectivo como Escampa, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, que trabaja para visibilizar, señalar y denunciar la doble estigmatización que sufren las mujeres presas y con cuya lucha, según subraya la banda, se identifican. Decir que el disco se puede adquirir en Zaragoza desde en Simbiosis Shop desde este lunes en Tataboom, y bueno, pues también en un montón de sitios en el estado. Pues os miréis el Facebook del Corazón del Sapo y ya veréis pues la cantidad de cosas que ofrecen. Y ahora vamos a hablar de presos en huelga de hambre, contra la dispersión y por la excarcelación de personas presas y enfermas. Y esta es una huelga de hambre que se ha mantenido hasta el 25 de enero, que es hoy, si no me equivoco. Yes. Jorge Vázquez Campillo, José Luis Jiménez Navalaz y Luis Paragay Pérez, presos en Topa, han puesto fin a la huelga que iniciaron el 25 de diciembre del 2017. Ante la huelga indefinida de Poblete en Albocácer, hay que llevar a cabo acciones de apoyo a presos, como pueden ser el envío de faxes o llamadas a los centros penitenciarios de Topas, de Puerto 3, etcétera, que te podéis conseguir los teléfonos en internet. El caso es que José Luis Jiménez Labanaz habla de que se encuentra en un búnker totalmente aislado de todo el mundo, pasando más de 22 horas en la celda, sufriendo continuas vejaciones y torturas, calefacción y agua caliente, y que le han retirado una medicación que tomaba hace más de 20 años, prescrita por un especialista, por una médica no especializada. Y también porque su correspondencia acaba siempre confiscada por los carceleros, que es también otra forma de tortura, ya que aumenta más la sensación de soledad de la persona presa. También hay huelga solidaria con Ruimán Armas Santana y otros compañeros presos canarios que luchan contra su deportación en la península y piden que puedan cumplir su pena en Canarias, algo más cerca de sus familiares y amigos. En fin, también por la libertad condicional, por enfermedad grave de Belén Vázquez Campillo, que está presa en la cárcel de Las Mulas en León, y bueno, pues gente que se está sumando a, en diferentes acciones en las cárceles del Estado, y que la mayoría de estas personas son presos FIES y que pues tienen una situación carcelaria muy dura, y además de muchísimos años. A todo ello se une pues las diferentes penas que también cumplen, se suman por rebelarse en la cárcel y llevar a cabo acciones como motines, revueltas, etcétera. En fin, un recuerdo otra vez más para los presos dentro de los presos, las cárceles dentro de las cárceles, que son los que la gente que está en el régimen FIES, del que os hemos hablado muchas veces aquí en la radio, y que es una especie de tortura diaria, haciendo que la persona se sienta absolutamente sola, sin poder hablar con nadie. Y la verdad es que eso tiene que ser terrible. Tienes que tener una fortaleza mental súper bestia para aguantar esa situación. Recordar que dentro del régimen FIES se prescribe salir solo 2 horas al día al patio en solitario. Que dentro del régimen pues está la intervención de llamadas telefónicas, la intervención de correspondencia. De hecho, te entregan un mínimo de cartas, o sea, no tienes libre correspondencia, y no tienes ningún tipo de objetos en la celda. Todo se te da, pues cuando necesitas afeitarte, pues te dan la máquina de afeitar, o cuando quieres leer, incluso a veces hasta para leer un libro, que por supuesto no puedes ir a la biblioteca de la prisión, pues te lo retiran determinadas horas. Sicario asesino, a ti te pagan por asesinar, a ti te pagan por asesinar. Sicario asesino, a ti te pagan por asesinar, a ti te pagan por asesinar. Y finalizamos este bloque carcelario con que se ha paralizado la expulsión de 7 testigos de la muerte del ciudadano argelino interno en Archidona. El juzgado que ejerce el control sobre el CIES de Aluche en Madrid paralizó la noche de lunes la orden de expulsión que afectaba a 7 ciudadanos argelinos considerados como testigos clave en la muerte en circunstancias no aclaradas de Mohamed Bouderbala el pasado 29 de diciembre, mientras se encontraba privado de libertad en la cárcel de Archidona, en Málaga, usada como centro de internamiento de extranjeros por parte del Ministerio del Interior desde noviembre del año pasado. Según ha relatado la abogada de la familia Bouderbala, que se llama Amanda Romero, que se ha paralizado de forma cautelar esta expulsión mientras se resuelve la petición de asilo cursada por 6 de ellas, y también porque otra de las personas que iba a ser expulsadas parece ser que es menor de edad. El caso es que estas personas están en el CIE de Aluche, otros tantos de los testigos están en el CIE de la Zona Franca en Barcelona, y otros han sido puestos en libertad, esparcidos por el Estado, digamos que para dificultar que los testigos de la muerte de esta persona de origen argelino puedan testificar delante de un juez, o denunciar o contar lo que realmente sucedió. Decir que en esta cárcel estaba en la que murió esta persona estaba la Policía Nacional haciendo las labores de control, y que muchos de estas personas detenidas en este centro de esta cárcel reconvertida en centro de internamiento cuentan las continuas palizas, patadas, y bueno, de hecho hay imágenes de varios policías apalizando a gente, a varios presos, por si, curiosamente, sin haber cometido ningún delito, solo una falta administrativa, que es la no tenencia de papeles en regla. En fin, parece ser que puede que haya también alguno de los testigos en el centro de internamiento de Tarifa, y bueno, el caso es que digamos que los han repartido por todo el Estado, y en estos momentos en Archidona ya no hay ningún inmigrante preso. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y vamos con represión y concretamente pues con penas de cárcel por expresarse libremente. Y es que el periodista de la Jaina y el caos en la red, Bro, ha sido condenado por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. Y por otra parte, el joven navarro Rubén Hoyo, colaborador también de Aotza y la Jaina, no ha acudido a la cita del viernes 19 de enero para declarar en la Audiencia Nacional. Y se declara en desobediencia. Además, Boro, condenado a un año y seis meses de cárcel, se enfrenta a otro juicio el 16 de abril por el que le piden 6 años de cárcel y 6.200 euros de multa por cubrir una manifestación. Y en este proceso le acusan de atentado a la autoridad y de lesiones a 2 agentes, pese a que existen abundantes pruebas gráficas gráficas y sonoras que se demuestran lo contrario. Por otra parte, el chico este navarro, Rubén Hoyo, se ha declarado insumiso al tribunal, a la Audiencia Nacional, diciendo que es un tribunal franquista y de excepción y que no tiene ninguna legitimidad para actuar como órgano jurídico con ningún ciudadano. Se le acusa también de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas a través de las redes sociales. En fin, para también aparte de publicar recibimientos a presos y presas políticas y denunciar casos represivos, que yo no sé qué delito es ese. Hombre, la verdad es que habida cuenta de cómo está funcionando todo, pues ya estamos viviendo los delitos de opinión puros y duros, pues cualquier cosa no nos llega a sorprender. Y ya sabéis que para el 8 de marzo está convocada, con el objeto de pararlo todo, una huelga feminista. Para ello, este fin de semana hubo el último encuentro, que fue en el Luis Buñuel, y que pues se hablaron y se prepararon las cosas para que pues esta huelga sí que sea importante, que trascienda y que desborde lo que es una huelga tradicional. Muchas cosas tenemos que las mujeres por las que hacer huelga y por las que llevar a cabo nuestra lucha, y también en esta reunión se habló de que los sindicatos estén a la altura y muestren su apoyo en el ámbito laboral. Es más, también hay una campaña de que se llama "Si no apoyan tu huelga, desafíliate", que sobre todo va dirigida para las mujeres que están afiliadas a la UGT y a Comisiones Obreras, lógicamente, porque, vamos, yo estoy convencida de que CGT sí que va a estar en la convocatoria de esta huelga. Y bueno, pues esperemos que este 8 de marzo estemos muchas mujeres en la calle parándolo todo, porque como recuerdo el lema de aquella otra huelga de mujeres del año 2000, si las mujeres paran, todo se para. Ya os comentaremos más cosas sobre esta huelga pues en programas sucesivos. Al principio del programa lo hemos dicho, pero recordamos que si estás en Zaragoza, porque esto lo escucha en muchos sitios, este fin de semana la Asamblea Anarcofeminista celebra un año en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en el barrio de Torrero, y ahí tendrás más información sobre este asunto. smiling from my hypothetical soul. También en internacional vamos a hablar de mujeres. Desgraciadamente, una asesinada y otra encarcelada. Comenzamos con México y asesinada en Michoacán una ambientalista mexicana defensora de los bosques. Se trata de Guadalupe Campanur Tapia, activista indígena y defensora de los bosques mexicanos, que ha sido estrangulada en el estado mexicano de Michoacán. Su cadáver se encontró en una carretera días después de que esta desapareciera y de que las personas de su entorno llevaran días sin saber de ellas. Campanur ha sido la fundadora del Cuerpo de Guardabosques de Cherán, en el que Cherán es un municipio del estado de Michoacán en el que se levantó en armas en 2011 contra los taladores, las empresas taladoras, y comenzó un autogobierno sustentado en los usos y costumbres indígenas y en la asamblea para decidir las cosas, expulsando el territorio a policías y políticos. También hay varias amigas que han señalado de que se puede que podría tratarse también un crimen mezcla de por ser ambientalista y también por ser mujer, por violencia de género, ya que sabéis que este tipo de mujeres libres y empoderadas no les gusta mucho allí, ¿no? Recordaos también que México es uno de los países más peligrosos para los defensores y defensoras del medio ambiente. Del 2010 al 2017, 44 ambientalistas fueron asesinados en el país. Y también a esto se suma la ola de violencia contra las mujeres, en el que cifras oficiales refieren que del 2015 al 2017 se registraron 1.525 feminicidios en México. I'll extinguish all my recent pasts. This award I took it in Turkey. جائزة حنظل للشجاعة. It's the Courage Handala Prize. أعطوني إياها في بلدية بشكشهير. They gave it to me in the بلدية بشكشهير. In the, it's like a from the mayor of Başakşehir. And why? Y esa voz que escuchabais, traducida por otra chica palestina, es la de Ahed Tamimi. Ahed Tamimi es una mujer, es mejor dicho una niña de 16 años que vive una situación desesperada y, según fuentes cercanas al caso, podría ser condenada a una pena de hasta 14 años de cárcel por un tribunal militar. ¿Y por qué es tan peligrosa esta chica de 16 años? Cumplirá 17 el 30 de marzo de este año, porque abofetea y da patadas a soldados, porque en sus vídeos insulta a militares, porque anima a su pueblo a levantarse contra la ocupación, porque encabeza manifestaciones en su poblado, o porque el pasado 19 de diciembre se manifestó junto con mucha gente de su zona contra la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital del Estado de Israel. Pero hay que tener en cuenta algo más profundo y de hondo calado. Ahed es una mujer, una gran comunicadora que se explica con claridad y argumentos sólidos y defiende de esa manera la causa palestina. Pide justicia, llegando a todos los rincones de Oriente y Occidente. Y también porque habla del papel de la mujer en la resistencia popular palestina, de cómo se siente y cómo vive, del alto precio que tanto ella como sus conciudadanos están pagando por la creación del Estado de Israel. Recuerda que no lucha contra los judíos, sino contra el sionismo opresor que intenta imponerse a todo un pueblo. Y también porque no reblará nunca. Y esto es algo que les molesta, pero mucho. Ajed Tamimi comenzó su lucha cuando tenía 11 años, mientras asistía a las protestas que se celebraban en su pueblo. Es una chica normal, que le gusta bailar y jugar al fútbol, y que algún día quiere ser abogada para defender a su familia y a su pueblo. Y por todo esto les molesta y les hace muchísimo daño. Esta niña menuda, apenas 1,60 m, hace que toda la maquinaria represora de un Estado se ponga en marcha para intentar acabar con ellos. Y nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es recordar a la gente y hacer saber que el ejemplo de Jaez Tamimi es ejemplo para muchos jóvenes de todo el mundo que pues han llegado el momento toman conciencia sobre esa situación y no hay nada, ni siquiera la cárcel, que los pare. I repented, but in vain. It tries to cheat me out of my... Y esta música tan peculiar que estáis escuchando es Teo Teardo y Blixa Bargel. My quiet life. No quiet life for me. No quiet life. No quiet life. No quiet life for me. A quiet life for someone. No quiet life. Y aquí con esta música así relajadita se despide el Acratador hasta la próxima semana, que no faltaremos, fieles a nuestra cita desde hace, creo que va casi para 32 años. Así que un pletórico, salud y anarquía. Tutti stampati uno sull'altro, trovai un vuoto, una macchia bianca, gli altri guardarono. Che bella giornata. Che bel tempo, ma senti la rotativa. What if in paradise there are no hoodies waiting? What if but all you get are grapes? Succulent grapes. What if it's all just a mistake?